Trabajo final, seminario de actualización y profundización. La opinión pública existe. Y mira mucho la tele. Un radio documental teórico humorístico sobre medios de comunicación, opinión pública, comunicación política y más, mucho más, porque todo tiene que ver con todo. Música es la apropiada para un documental radial sobre medios de comunicación. Puede ser, pero tendría que ser un poco sensacionalista. Música para un radio documental que habla sobre política. Oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Sí, pero me parece que no da, Pocho. Nos ponemos todos los gorilas en contra. Música para un radio documental sobre opinión pública y teorías de la comunicación. Bueno, por ahí no hay una música adecuada para este tipo de temática, pero si sabemos en qué radio se va a difundir, ahí puede ser que se nos aclare la situación. FM es... Sabes que estoy colgando en tus manos. Kiss FM es... Completamente enamorado. Alucinando con nosotros dos. FM, el sonido del Rosario. Jürgen Habermas considera la opinión pública como procedente del discurso razonado, la conversación activa y el debate. El debate es público, en el sentido de intentar determinar el bien común. No es un simple encuentro de intereses individuales. El debate es público. El debate es soberano. El debate es igualitario. FM Tango 98.5. Para Jean McFerry, la opinión pública no sería ya ese concepto heredado de la Ilustración, un concepto normativo de una opinión formada por la razón. Designa más bien a la masa segmentada de opiniones particulares, en las que se expresan intereses divididos y hasta conflictivos. Se deduce que el carácter público de la opinión ya no puede ser identificada como antes con algo así como una voluntad general digna de ese nombre. Así la tuya. Para Sandra Baltaro, la reconstrucción del concepto de OPTE plantea la necesidad de realizar un recorrido a través de tres modelos teóricos a saber. formulación clásica heredada por el esquema liberal iluminista típico de la modernidad, el modelo de la publicidad representativa que toma cuerpo en la Edad Media, y por último, el modelo de opinión pública como una construcción selectiva por parte de los medios de comunicación en el marco de sociedades mediatizadas. Son muchas opciones. Por ahí una encuesta me puede ayudar con esto. ¿Qué radio te parece que es la más apropiada para emitir un documental sobre opinión pública? Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, te habla Shoneman, soy fanático de la teoría hipodérmica. Para mí lo que podés hacer es pasarlo por cualquier lado. Total, el mensaje se le mete en el maroto a la gente sin filtro y hace lo que vos le digas. Chao, loco, aguanta la boleta. Líder de opinión, pibe. El medio no es tan importante. Conseguiste un líder de opinión, un profesor, dirigente gremial, el verdulero, un puntero, y ahí le metes en el bocho a la gente cualquier cosa. Chao, te habló Lazarfel, hermano. Abrazo grande. Mira, ni siquiera el mensaje más potente de los medios puede normalmente influenciar a un individuo que no se sirva de él en el contexto psicosociológico en el que vive. Te habló Katz, de Barrio Funcionalista. Habla Adorno. Mirá, no quiero ser muy crítico, pero yo te saqué la ficha vos, ¿eh? Vos sos parte de la industria cultural. Te haces el frívolo, pero lo que buscás es ratificar el estado de sujeción del oyente. Lo único que te falta es llevar a la opinión pública a bailar al caño. Tantas opiniones me tienen un poco confundido. No puede ser tan difícil armar un documental radial sobre la opinión pública. La opinión pública no existe. ¿Cómo? La opinión pública no existe. Pero por favor, no digas pavadas, yo tan confundido y me siguen sumando estupideces. Sandra Valdetaro, por favor, ayúdame. Mire, estoy haciendo un documental sobre opinión pública, pero no sé muy bien por dónde difundirlo. El hipodérmico me dice que lo pase por cualquier lado, total, el mensaje se le mete en el bocho a la gente así, derecho, sin filtro. Lazarfel, que me mandó a hablar con el verdulero de su barrio, que tiene alta influencia en las amas de casa del barrio. El tipo, si no tiene zapallo, le vende zapallito, y la convencen que es solo una cuestión de tamaño, un grosso. Naomi Klein me dice que para que el mensaje pegue tengo que estrellar la merenguita contra el monumento para así lograr un shock, mientras al mismo tiempo voy metiendo a todo volumen el radio documental en las escalinatas del monumento. Y después Adorno me mandó al carajo y bueno, yo no sé en este momento a dónde difundir mi documental. A lo que voy, ¿qué hago? ¿Amoldo el mensaje al medio o voy buscando mejor el medio que se amolde al mensaje? ¿El huevo o la gallina? ¿La gallina o el huevo? Ni el huevo ni la gallina. Es el marketing, nena. Me parece que es una pregunta que parece simple pero es complicada, porque la propia pregunta, digamos, supone algunas teorías sobre la opinión pública, sobre cómo construir opinión pública, en el sentido de si la opinión pública la construyen los propios medios, que es cuando vos decís, bueno, me tengo que adaptar al lenguaje de algún medio, o si la opinión pública la va construyendo el público a partir de las resemantizaciones de los medios, o si la construís vos mismo con una estrategia comunicativa. Entonces, por un lado, a mí me da la impresión que hay un clima mediático general a partir del cual se trabaja, digamos, y que ese clima de alguna manera impone algunos límites que tienen que ver con cuestiones de lenguaje, en el sentido de que, bueno, hay ya determinada manera consolidada de usar la interrelación entre distintos fragmentos de sentido en el lenguaje radiofónico, que remiten a distintos espacios, que va construyendo la sonoridad. Entonces ahí siempre estamos hablando de una especie de hojaldre temporal en la radio, donde vienen articulados dimensiones de distintos tiempos y de distintos espacios, y me parece que el documental es podría llegar a ser un género de experimentación con todos esos, digamos, esas dimensiones espaciotemporales que permite la grabación del sonido. Entonces me parece que en ese sentido estaría un documental sonoro o radiofónico dentro de la estética de la época, o sea, de los estilos de época. Es muy difícil escapar al estilo de época. O sea, en un sentido, vos sí te tendrías que adaptar de alguna manera a cómo se escucha actualmente lo radiofónico. En el sentido de que, bueno, ahí hay un límite. Ahora, eso es un límite bastante amplio. Ya te digo, para mí es un clima. Es un clima que conforman los medios que imponen determinados tipos de escucha. Ahora, a partir de ahí me parece que hay libertad y que sí, vos podés tener una estrategia creativa hacia ese documental sobre la opinión pública y luego emplazarlo en algún tipo de medio o de programa que más o menos tenga una coherencia estilística. Como que sería jugar con un poco con las constricciones del clima de la opinión pública en la actualidad, más aquello que vos querés decir con libertad, ¿no? Yo tengo una mirada más ecológico-ambiental de los medios, en el sentido de que sí, de que van conformando una cierta manera de representar la sociedad y el sentido, pero desde un punto de vista ambiental, digamos, no desde un punto de vista manipulativo como plantearía la teoría hipodérmica, que digamos que los medios influyen como influye cualquier tipo de ambiente, y eso no se puede entender en términos de manipulación, pero sí de una interdependencia sistémica. Ahora, me parece que en términos de ambiente, el ambiente te permite mucha creatividad, porque además son ambientes muy complejos y a mayor complejidad y mayor apertura. Y yo creo que el documental sonoro, y más si es uno sobre opinión pública, es todo un género a explorar. Es un género que permite, digamos, una articulación creativa de fragmentos, de discursos sonoros muy fuerte. Cada medio tiene ya, más o menos, vos podés tener una idea de qué rango de público es el que tiene. A la hora de producir para distintos medios, deberé producir el mensaje de distintas maneras también. Sí, yo creo que sí, que eso un poco es así, porque, digamos, los nichos de mercado en los medios están fuertemente normativizados, ¿no?, y clasificados. De todos modos, a mí me parece que siempre hay sorpresas ahí, digamos. Nunca se sabe bien cuál es el placer que reconfirma el medio como para que haya una escucha ahí, ¿no? Pero, bueno, de manera general sí, es como que uno tiene, digamos, el éter de alguna manera está compartimentalizado en distintos géneros, en distintos estilos que se supone que compensan placeres de distintos públicos. Entonces, más o menos, con esos parámetros también hay que tenerlos en cuenta. Porque un documental sobre opinión pública, ya el género documental, bueno, hay que ver quién lo escucharía, un género documental, ¿no? Así de manera general, digo. Me parece que es aquel oyente que quiere estar informado, que quiere tener una especie de relación pedagógica con el medio, de que no escucha simplemente para estar entretenido, sino que está buscando un plus de significado ahí. Y entonces que hay programas dentro de lo que podrían ser los programas culturales o los programas periodísticos de cultura o el programa periodístico que va combinando música, información, opinión y distintos espacios, digamos, de información, digamos, lo vería más dentro de ese tipo de formatos, ¿no? Y bueno, voy a pasar mi radio documental de opinión pública por donde me den bolilla. La opinión pública no existe. Uf, encima esto. La opinión pública no existe. En 1972, Pierre Bourdieu andaba por una conferencia y tiró que la opinión pública no existe. Me parece que Pierre se refería a la opinión pública como resultado de las encuestas de opinión, lo que hacía suponer tres cosas. Tres pasos, tres, tienes que dar. Tres pasos, tres, para triunfar. Es muy especial esta misión. Y en tres pasos, tres, entras en acción. Paso uno. Todo el mundo tiene una opinión. Paso 2. Todas las opiniones tienen el mismo peso. Paso 3. Hay consenso de acuerdo a los temas que deben ser sondeados. Son 3, paso 3. Si, como dice Bourdieu, la opinión pública no existe, entonces estoy ante un problema. Porque ¿para qué voy a hacer un radio documental sobre algo que no existe? En ese caso, mejor lo hago sobre el chupacabra, los ñomos o la credibilidad de Clarín, que tampoco existen y pueden ser mucho más divertidos. ¿Existe o no existe? No, no existe. No existe, tiene razón Bourdieu, yo estoy de acuerdo con eso. La opinión pública es un artefacto construido por mediciones estadísticas o técnicas de distintos tipos. Entonces la opinión pública uno puede decir existe en tanto clima, tal vez. Uno podría decir en determinado momento hay una especie de clima o hay muchos climas, diversos climas, a los cuales se les podría llamar opinión pública. Pero opinión pública sí, tiene una raigambre fuertemente estadística, artefactual, construida. Lo que existen son determinadas propuestas de sentido vehiculizadas por lenguajes mediáticos y usos sociales de esas propuestas. Entonces, ver la relación entre esas propuestas de lenguaje mediáticos y los usos sociales que se generan sobre eso es una cosa muy sofisticada que hay que averiguar con investigaciones muy complejas, no con las investigaciones clásicas de opinión pública. Porque ya te digo, ahí los caminos de la escucha son muy azarosos y entonces no hay relaciones directas muchas veces. Lo que sí yo creo que hay, digamos, que hay determinados modos de apropiarse de los medios que están consolidados más o menos. Uno cuando escucha la radio la escucha para informarse, para entretenerse, digamos, hay toda una serie de cuestiones que se hacen con los medios. Y eso sí impone ciertas restricciones que son las que un poco yo apuntaba antes. Bueno, un documental de este tipo iría para un espectador, para un oyente que se supone quiere algo más que simplemente la radio sea un murmullo. Pero es verdad que la opinión pública no existe, que es un constructo que nosotros como realizadores o como investigadores tenemos que hacer para poder operar con los medios, pero que siempre sabiendo que eso lo construimos nosotros. O sea, ¿qué quiero decir? Que la opinión pública es siempre una hipótesis. O sea, la opinión pública siempre es una interpretación del realizador o del investigador, porque no existe la opinión pública. En eso Bourdieu me parece que tiene razón. Desde hace siglos que se viene debatiendo, discutiendo alrededor del concepto de opinión pública. Con la aparición de los medios de comunicación masivos en el último siglo, ¿qué giro fue adoptando? Muchos giros, porque digamos, lo que primero se puede constatar es un cambio radical en términos de un modelo de opinión pública raciocinante, correspondiente a lo que sería el modelo liberal burgués, que de alguna manera tiene su... su modelo en la Grecia clásica, digamos eso, obviamente por la lógica del capitalismo y de la propia mediatización se pone en cuestión porque la opinión pública ya no se puede entender como un espacio racional, digamos, de argumentaciones, sino como una especie de artefacto, como diría Bourdieu, construido por la propia selectividad que van operando los medios de comunicación. Eso correspondería más a una sociedad mediática, que uno podría caracterizar como sociedad mediática, pero ya en la actualidad incluso eso tiene una transformación porque ya estaríamos en una sociedad postmediática donde las tecnologías digitales, que son básicamente interactivas, proponen, digamos, una construcción continua del ánimo social en caliente, o sea, online, en tiempo real. Entonces, la propia selectividad de los medios también se ve como interrogada por esa entrada masiva de los usuarios en la mediatización. Entonces ahí también se desdibuja aquello que podía pensarse como una construcción de los medios de masa. Ahora, me parece que estamos en un momento de convivencia de los dos modelos, de lo que es una sociedad masiva con una sociedad posmasiva. Porque en el país, me parece, los medios masivos tradicionales siguen teniendo una importancia fuerte y con una consolidación también muy importante de las tecnologías digitales e interactivas. Entonces estamos como en dos regímenes de construcción de opinión, o en varios, por lo menos en dos, yo diría que hay más de dos, pero por lo menos en dos regímenes, uno más tradicionalmente masivo, de la sociedad de masas, y otro más que tiene que ver con lo postmediático. En los 80, los medios de comunicación comenzaron a irrumpir con mayor fuerza, a la vez que los partidos políticos empezaron a perder representatividad. Esto acarrió cambios en la forma de hacer política. Hugo Quiroga, politólogo y docente universitario. Hay un fenómeno que sería el fenómeno de la mediatización de la política. Es muy difícil hacer política sin encuestas y sin la televisión en ese momento. Hoy mismo, ¿quién hace política sin encuestas? Ya sean los gobernantes o ya sean los dirigentes. Las encuestas son las que, mal o bien, orientan rumbos, orientan, incluso las encuestas hasta a veces fijan agenda pública. Por tanto, la mediatización de la política es un fenómeno que ha llevado a un cambio en la forma de hacer política tradicional. Ya no interesa un meeting, no interesa tanto las grandes concentraciones que a veces se hacen, sino que un político hoy está más interesado, o un dirigente político, ir a un programa político de cable, que incluso no llega a todas partes, pero que es un programa muy bien visto, o muy muy visto, que lo ven millones de personas, que reunirse con un grupo de militantes en un local cerrado. Está mucho más interesado por eso y su interés es estar permanentemente en la televisión. Como acá hay un cambio de espacio de la política, pasó de estar en una época en el espacio público, en las plazas, en estos encuentros con militantes, ahora es como que está trasladado a un 29 pulgadas. Ah, un 29, claro, y a ese 29 pulgadas hoy se le llama espacio público mediático. Es decir, el espacio público que estábamos acostumbrados, el de la calle, el de la plaza pública, el de la reunión, el de una convocatoria en la Plaza de Mayo, que se siguen haciendo. Pero hoy, cotidianamente, el espacio público se ha trasladado a la televisión. Hay una ampliación muy fuerte del espacio público político, porque a los lugares tradicionales, que creo que de alguna manera siguen operando, digamos, eso actúa en simultaneidad con las lógicas de los medios de masa, con la televisión abierta o la televisión por cable y la radio, tanto AM como FM, con las tecnologías interactivas y las redes como Twitter o Facebook, básicamente Twitter. Entonces me parece que hay una complejización fuerte y una ampliación muy grande del espacio público político, muy desorganizado. Yo lo que veo, por ejemplo, con respecto a lo que se nombra como redes sociales, es que es una etapa como histérica, de experimentación histérica, donde todavía no está estabilizado ese uso. Digamos que los actores políticos tienen ya mucha performance con respecto al uso político de los medios llamados tradicionales, pero que con las nuevas tecnologías más de tipo interactiva todavía no saben muy bien qué hacer. Lo usan, pero no sé si lo están explotando del modo en que deberían, por eso lo llamaría más como un momento de exploración histérica, ¿no? La política contemporánea es muy difícil entenderla sin los medios de comunicación masivos. Es muy difícil entenderla sin la televisión, diríamos hoy, sin internet, sin los móviles, los portables, los mensajitos y sin las encuestas. Esta transformación de la política contemporánea ha hecho que haya nuevas tecnologías de la comunicación, haya habido avances tecnológicos muy importantes en la comunicación política que ha cambiado el formato más tradicional, más antiguo de la política. La crisis de los partidos ha llevado a que los partidos no son como antes, casi no forjan identidad política. Los partidos fueron durante el siglo XX un sistema de opinión, los partidos ya casi no son un sistema de opinión. Entonces, ese formato de un partido de masas del siglo XX, que yo creo que empieza a declinar en la década de los 80 claramente, ha llevado a una transformación de las estructuras partidarias, a una transformación de la política por estos elementos que yo decía antes, y la consecuencia es que sin los medios de comunicación masiva y sin las nuevas tecnologías de la comunicación política, es muy difícil entender la política y es muy difícil hacer política de manera tradicional. A modo de conclusión, el crecimiento de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública está emparentado a la crisis de representatividad de otros espacios de referencia como los sindicatos o los partidos políticos. El descreimiento hacia los políticos y la falta de participación en espacios de debate, hecho que se profundizó en los 90, le abrió la posibilidad a la televisión de ocupar ese lugar. El público comenzó a legitimarlo y lo que salía de la TV comenzó a ser visto como una verdad absoluta. Hay momentos en que el gran público se vuelve propalador de las ideas difundidas por los grandes medios y es allí cuando mi tía Miki ve modificado su discurso gracias a las sabias palabras de Andino o Bonelli, lo que no quiere decir que mi tía Miki, antes de escucharlo a Bonelli, tuviera un perfil ideológico similar al de 678, pero seguramente de no escuchar tanto al muchachito de TN por horas, no la tendría que soportar los domingos hablando de inseguridad y de lo bueno que es Macri porque recoge papelito de la calle y le toca el timbre a todo el mundo. En cierta manera, esto está relacionado con lo que decía Lazarfield, aquel que tenía un amigo verdulero, de que somos selectivos a la hora de recibir el mensaje y que somos más propensos a quedarnos con aquellos con los que estamos de acuerdo. En síntesis, creo que el público no está tan influenciado por los medios de comunicación, sino que la opinión pública es una construcción de múltiples factores entre los que se encuentran los medios de comunicación. Lo que sí me parece es que los medios de comunicación marcan la agenda de los temas sobre los que hay que opinar, y de esa no podemos zafar. ¿O sí?